¿Qué dice? También se concentran oyéndome cantar. La raquera. Uno a uno tus pasos los seguí hasta encontrarte, y hoy te tengo otra vez. Aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma. te he perdido la fe. Que le guarde el destino a mi vida vacía. Hoy regreso a tu puerto sin saber lo que quieres. Y enseguida intenté darte un beso y me ha correspondido. Pero sé que eres capaz de tirarme al olvido. Nunca, pero nunca en la vida esperé a que el adiós que hoy me duele en el alma. Aún y es injusto tu adiós. Si tu mundo me duda, ¿dónde eres que hay mala? Bonita, sin misericordia, esos amores, tú con tus caprichos domina. Ay, hermano, vacila. Sabes que te quiero y no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero y que te adoro. No me dejes solo en la vida.